del sector económico de uno de los contendientes de mañana hablaba de que no volviera a pasarnos que llegara algún presidente de una provincia de esas pobres a gobernar toda la Argentina, haciendo referencia a recientes presidentes que provenían de esos lugares. Toda esta concepción de un país chiquitito, un país de los poderosos, se contrapone a una visión más global que siempre tuvo el peronismo, en realidad, salvo la excepción de los años 90. El peronismo siempre tuvo esta concepción del Estado ampliando derechos, ampliando la distribución de la riqueza. Bueno, eso es lo que mañana se dirime en la elección. Vamos a seguir con este análisis después del bloque de las 9:30, porque vale la pena trabajarlo para ayudar a muchos compañeros a resolver con claridad el voto del domingo. Dale. Inicio espacio publicitario. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Acompaño, siempre estará en tu vida y la mía. FM 89.3 Radio Gráfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Para vender, tasar, alquilar o comprar tu propiedad rápido y seguro, Dimitrio, tu vecino inmobiliario. Visítanos en www.dimitrio.com.ar o en nuestras sucursales de 20 de septiembre 314 en La Boca, Carlos Calvo 691 en San Telmo y en nuestra nueva sucursal de Barracas, Avenida Martín García 560. Teléfono 4362-2053. Viva donde viva, en Buenos Aires al Sur, Dimitrio, tu vecino inmobiliario. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3 Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base de la agrupación en Valle del Cadri, emitiendo por FM 89.3 la radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Hoy, sábado 21 de noviembre del año 2015, estamos emitiendo de los estudios de nuestra radio en el barrio de Barracas, a la vera del Riachuelo, en el límite con el barrio de La Boca, con una temperatura en la ciudad de Buenos Aires que sigue ascendiendo, es de 18.1 grados centígrados. Es un día soleado, agradable, vamos a tener una jornada bien primaveral, casi rayana, cercana a lo que es el verano, y mañana va a ser un día también muy agradable para ejercer el voto, un día histórico en la Argentina donde se produce un balotaje presidencial por primera vez en su historia. Arrastrábamos del bloque anterior y de todo el programa nuestro un debate acerca de lo que mañana se elige. No podemos, por la necesidad de veda electoral que nos impone la justicia, nombrar a los candidatos o promover de alguna manera algún candidato, pero sí podemos decir que, como históricamente, como lo recordamos a través de la batalla de la Vuelta de Obligado, de los comienzos mismos de la patria, hay en disputa dos modelos en la Argentina. Lo hubo hace 200 años y lo sigue habiendo hoy en día. Esos dos modelos se expresan mañana en un balotaje presidencial. Decíamos que hay un sector minoritario, un 10% de la población, los que mejor la pasan, los que son dueños de la tierra, son dueños de la mayor parte de las cosas en la Argentina, de los sujetos materiales en la Argentina. Quieren de alguna manera tener el control del Estado, el poder, el gobierno, para ejercer desde allí una política que históricamente ha sido una política que no favorece al conjunto de los trabajadores en la Argentina y no favorece a los humildes, a los que menos tiene, que de alguna manera segrega, discrimina a las minorías, que tiene problemas con los defensores de los derechos humanos, que tiene problemas con los defensores de la diversidad sexual, que tiene problemas con los que aspiramos a que haya una ley de aborto en la Argentina, con muchas aspiraciones de muchas minorías a las cuales desde ese lugar de poder quieren imponerle su propio pensamiento basado generalmente en intereses y de alguna manera también en prejuicios. Que esta minoría se extienda hasta un 30, hasta un 34% como se vio en la primera vuelta electoral, es posible, es entendible. Que exista un grupo de la sociedad que aspiracionalmente o por pertenencia, o por necesidad, por esa especie de sentimiento de superioridad hacia otros sectores sociales, que muchas veces se identifica con el poder económico, con la tenencia de bienes, o con cierta moda, o con cierta cultura, y también a veces con expresiones raciales, de diferenciación racial. Ese sector de alguna manera puede acompañar a uno de los candidatos mañana, y que de alguna manera ha sido un logro histórico, porque ese sector siempre fue minoritario y para acceder al poder tuvo que recorrer a la ilegalidad, al golpe militar, a la represión, a la tortura, a la desaparición, a los bombardeos. Ha logrado en estos años, su última modalidad de intervención había sido el golpe económico que se realizó, por ejemplo, en 1989, cuando mezclando impericia del gobierno radical que conducía Alfonsín con las presiones del establishment, del sector financiero, lograron anticipar elecciones e imponer un plan económico de ajuste. Esto lo lograron todavía fuera de la contienda electoral, a través de una inserción, de una especie de entrismo, como decíamos antiguamente, en el peronismo, desvirtuando su condición de nacional y popular y haciéndolo, convirtiéndolo en esa expresión del peronismo neoliberal que fue el denominado menemismo, que tomó las banderas de este sector minoritario y las llevó al gobierno, haciendo cosas que, como decíamos en el programa anterior, constituyen a la derecha argentina como, entre comillas, la peor de todas, la que se animó a enajenar la principal empresa del país, la empresa petrolífera YPF, como no lo hizo la burguesía brasileña ni la burguesía venezolana, o no lo hizo tampoco ni siquiera la burguesía chilena cuando tuvo el poder totalitario que tuvo con el dictador Pinochet, no enajenó la principal compañía de explotación de riqueza de la tierra, como era el cobre en Chile. En la Argentina se atrevieron con todo esta derecha neoliberal, montados en los símbolos, en la figura de un líder peronista que desvirtuó todas sus conquistas, inclusive hasta simbólicamente. Recordemos que la privatización de YPF se hizo un 17 de octubre, como una especie de escupida en la cara a muchos compañeros, ¿no? Y ahora han propuesto una salida electoral, una vía electoral, y han concitado en una primera instancia un 34% de los votos. Si esa cifra sube como para ganar el balotaje, tendría que subir más de un 15%. Ahí hay un sector social al que de alguna manera se dirige Discépolo en el bloque de audio que pasamos en la media hora anterior. Y ahora, cuando escuchemos al rubio peronista, que es un humorista más joven de la época actual, también de alguna manera retrata o le habla a ese sector en esta locución, que es un sector que está fuera de ese 34% y que podría votar a uno de los candidatos mañana y que da la sensación de ser como una especie de sector. Lo define hoy Luis Brustein en Página 12 como cabeza lavada, un sector muy influenciado quizás por los medios de comunicación, por el discurso dominante de esos sectores oligárquicos que han logrado imponer una ideología que no se corresponde en una gran parte con sus votantes, ¿no? Yo no sé hasta qué punto se podrá llegar al día de mañana con una afluencia de votos. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que, como históricamente ha sucedido en la Argentina, los sectores populares terminan imponiéndose sobre estos sectores, pero hay que reconocer que han logrado, por lo pronto, imponer a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante de la patria, con un caudal de votos pequeño, porque allí no hay balotaje. Un poco más de un tercio, casi un 40% de la población votó a la candidata que fue electa gobernadora y que representa a esos sectores neoliberales. Eso ya es un gran triunfo político de este sector, hay que reconocerlo, y hay que situarse en la nueva realidad de que es una derecha con consenso, con actividad política, con participación política y con posibilidades electorales. Eso lo podemos analizar ahora, más allá del resultado del domingo. Esas cabezas lavadas que define Luis Brustein, a la que les habla Discépolo o a la que les habla Rubio Peronista, como vamos a escuchar ahora, son las que venimos trabajando en estos días que pasaron desde la primera vuelta. Yo creo que con éxito y con la enorme alegría que nos da a ver decenas de miles de compañeros reinsertados en la calle, tocando timbres, hablando en el lugar que se dé, en el lugar de trabajo, en una universidad con otros compañeros, defendiendo lo que ellos entienden estos 12 años hay que defender y que por ahí antes no habían defendido. Esperemos que en este breve lapso toda esta movilización militante logre coronarse mañana, pero tenemos que advertir esta nueva situación política y trabajar sobre ella, porque no puede ser que haya un 15 o algo más de población que vote contra sus propios intereses. Esto es una cosa que tenemos que interpretarla. No tenemos que caer en depresiones. Aunque el resultado sea favorable, no hay que caer en el simplismo o la resignación, sino que hay que trabajar sobre seguir explicando a los compañeros, porque evidentemente lo que hemos hecho, si bien ha sido extraordinario, no ha sido suficiente. No ha sido suficiente, ese es el balance que debemos hacernos. Vamos a escuchar al Rubio Peronista para darle un poco de intercambio a la charla. Escúchenlo, se llama Berger, Claudio Berger, si no me equivoco. El Rubio Peronista, dale. Ahora, todo tuyo, stand up con el señor Gustavo Berger, un Rubio Peronista, señores. Gustavo. Gracias, gracias compañeros, gracias, muchísimas gracias. Como ya dijo Max acá, soy rubio y soy peronista, con un agravante, soy de un barrio cheto del conurbano bonaerense, ¿sí? O sea, soy rubio y peronista en un barrio donde rubio y peronista no pega. No, la gente comenta, ¿te enteraste lo que le pasó a Gustavo? ¿Qué? Es peronista. ¡No! ¡Nah! ¡Sí es rubio! Sí, es rubio y peronista, no te la puedo creer. Pero yo la semana pasada lo vi con un clarín abajo el brazo, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Sí, porque estaba haciendo un asado, pero es peronista, ¿eh? No, sí. La gente anda como loca desde que sabe que soy peronista. Una vieja en el almacén a los gritos el otro día. Acá esto llega porque se confunde libertad con libertinaje, dijo la vieja. No, y esto no es de ahora, esto es cuando empezó en el 87 con la ley del divorcio, llegó el concubinato y el matrimonio igualitario. Era obvio que iba a parecer un rubio peronista algún día. ¡Claro, no! No, no, lo que yo me pregunto es que sigue, porque esto es una joda, ¿eh? Ahora, ¿qué nos van a sorprender ahora? ¿Qué viene ahora, eh? Un Diario de la Nación de izquierda, ¿eh? Un Biolcati democrático, ¿eh? Un Wiener socialista, que es una joda esto. Desde que la gente se enteró que soy peronista, se preocupa por mis padres. Dicen, pobres los padres que habrán hecho para merecer un hijo peronista. No, y mi papá, desde que sabe que soy peronista, me tiene miedo. Yo tuve una reunión con mi familia, alguien hace un comentario en contra del gobierno, salta mi hijo y dice, guarda que este es peronista, ¿eh? Guarda, guarda. O sea, guarda que, papá, ¿qué te pensás? Que todo el movimiento, viste, en un placar después va a salir carta trompada. No sé qué le tiene miedo, ¿no? O sea, no, las discusiones de política con mi viejo son terribles. Lo más, como liviano que le vas a escuchar decir a mi viejo es a los piqueteros a matarlos a todos. Se arranca mi viejo. Sí, a los piqueteros a matarlos a todos, pues son tobados, nadie quiere trabajar, van por choripán y por la coca. La dictadura fue una guerra, hay que jugar a los montoneros, con los milicos todo mejor. papá, voy a abuelas a hacerme el ADN y vengo. Sí, este... Claro, lo que pasa es que para mi familia y para mis vecinos es muy difícil hacerse la idea de la existencia de un rubio peronista, porque para mi familia y para mis vecinos, rubio y peronista son dos cosas opuestas. Claro. Antagónicas. Como el yin y el yang. Como el agua y el aceite. Sí. Como Carrillo y la coherencia, digamos. Claro, ellos no ponen... No, es más, nunca se pusieron a pensar que si Carrillo comiera toda la fruta que manda, tenía mucho mejor estado físico, sí, por ejemplo. ¿No? O sea, ellos no pueden aceptar la existencia de un rubio peronista, porque para mis vecinos, un peronista solo puede ser... Negro. Exactamente, negro, porque Dios lo quiso así. No. Sí, no. Lo que dice Dios no se discute, ¿viste? Dios puso al hombre con la mujer, a Chiche Helón con la dictadura, al peronismo con los negros, punto, ya está. ¿Sí, viste? Sí, sí. O sea, para mi familia no soy negro. No. Sí, sí, una cena con mi familia es como un viaje al corazón del África. Un héroe y 10 gorilas alrededor, más o menos, ¿no? Pero. No. Sí, sí. Ojo, ojo. Un peronista tiene que ser negro, ¿eh? Ahora un negro puede ser muchas más cosas para mi familia. Y no, claro, tenés el negro chorro, el negro vago, el negro puto también. ¿No?